nuestro valle. Contacto telefónico. ¿Va a laburar los sábados también, López? Con razón no lo poníamos más ese separador, ¿eh? Tan lindo que es, ¿no? Habría que cortarle ese pedacito, estirarla a la producción, por favor. Y bueno, seguimos ahí con el tema docente, lo prometido es deuda, o algo de lo prometido es deuda, porque pasa la mañana y algunas telefónicas quedan en el candelero, en la parrilla, que dicen los periodistas. Pero finalmente pudimos comunicarnos con Axel Lalles, que es maestro de música ahí en Panaolma y además es delegado suplemente, ¿no?, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC, que en estos momentos está reunido en la capital, la reunión de departamental de la provincia. Axel, ¿cómo andás? Hola, buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, además me faltó en la presentación que Axel junto a Cecilia fueron los creadores de Barriletes de Colores, un programa emblemático de Radio El Grito. Ah, bueno, muchas gracias por lo de emblemático. ¿Para cuándo vuelve Barriletes de Colores? Antes de que hablemos de política y de educación, Axel, ¿cuándo vuelve Barriletes de Colores? Y mirá, está complicado la cosa. Bueno, no es tan optimista Axel como el año pasado. Sí. Más a medida realista que pase el tiempo me voy poniendo un poco más pesimista, pero bueno. No. La esperanza es lo último que se pierde. Por algo somos maestro. No. Axel, contanos en este momento cómo es esto de la reunión de la asamblea que se está dando en Córdoba capital. 138 delegados hay ahí, maestros de diferentes escuelas de la provincia. ¿Qué es lo que se está analizando? Bueno, mira, el plano de situación, digamos, sería que en este momento está sesionando, la asamblea acaba de iniciar, la asamblea provincial, que es el órgano máximo, digamos, del gremio docente de Córdoba. Bueno, estamos ya desde el día 22 de febrero en estado de asamblea permanente, esperando algún tipo de que el gobierno de la provincia de Córdoba abra la negociación salarial. La cúpula, la dirigencia sindical está desde el mes de diciembre esperando a ver si hay algún tipo de reuniones, de algún tipo de acercamiento. Hasta el momento creo que hubo dos reuniones y en ninguna hubo ningún tipo de, digamos, de acercamiento de posiciones más allá de lo que todos conocen del 18% que se está proponiendo desde parte del gobierno, cuando todos sabemos y es de conocimiento público que tanto a las empresas de transporte, energéticas y un montón más, les han autorizado aumentar las tarifas hasta más de un 30%, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, el tema es que hoy estamos... La de los bancarios, ¿no?, que es un 24%. Claro, y no podemos comparar el sueldo inicial de un bancario con el de un maestro, que es muchísimas veces inferior. Uh-huh. Axel, recién sabés que leíamos unos datos de la gente de ATE ahí en el INDEC en Buenos Aires, de que mientras más o menos el gasto promedio de una familia era de 22.000 pesos, el sueldo docente es de 8.000. Algunos oyentes nos decían, bueno, en Córdoba gastamos menos. ¿Vos sabés más o menos cómo es esa relación acá en Trasla Sierra o en Córdoba? Mirá, el sueldo de bolsillo de un docente cordobés que recién se inicia, sé que es de 12.000 pesos. Un docente sin antigüedad. Y también sé que la línea de pobreza, según algunos estudios, inclusive de la Universidad Católica, ya lo ha establecido en más de 13.500 pesos. O sea que estamos hablando que un docente que recién se inicia ya está por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Así que eso es algo, un dato de la realidad. Cualquiera que va al súper sabe que con 1.000 pesos a gata llena un carrito. Y sin tener en cuenta que un docente que recién se inicia acá en la provincia de Córdoba, te habla Juan, ¿eh? Hola, Juan, ¿cómo andas? lo que están diciendo, sin tener en cuenta que muchos de los docentes que recién se inicia tienen que hacer suplencias ad honorem para poder juntar puntaje y bueno, y después aspirar a alguna suplencia o algún cargo pago. Sí, eso es una asignatura pendiente todavía, que porque bueno, sinceramente, hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que aún nos falta crecer, nos falta seguir avanzando en nuevas conquistas, tanto en el ambiente docente como en todos los campos, ¿no? Y esa es una. Córdoba es una de las provincias en donde, a pesar de que hubo muchos avances en materia educativa, muchos de los obstáculos que tenemos, como por ejemplo este, que en otras provincias no ha pasado, no pasa, uh-huh. En algunas nunca pasaron y en otras se superaron. Con el caso de Santa Fe, en el caso de Santa Fe no tienen horas ad honorem, no existe eso. O sea, vos vas a trabajar como maestro un día, ese día se te paga. Y como corresponde. Como corresponde a cualquier asalariado. Es así, tiene que ser así. Y bueno, lamentablemente Córdoba hace muchos años, y digo muchos, y por eso también existía cierta puja entre Nación y Córdoba hace mucho, porque Córdoba era una de las provincias un poco más reacias a aflojar, digamos, en algunos planos. Este es uno, la mano de obra en negro. Sí, sí, sí. Axel, además de la violencia de lo que es no tener un sueldo digno en el país, ¿no? A nivel general, en la provincia de Buenos Aires, se están dando otro tipo de violencias, como esto de los voluntarios, que parece como que un maestro, cualquiera puede ir y ser maestro, o incluso las amenazas que hubo contra el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. ¿Cómo se está planteando esto en Córdoba? ¿Cómo están los gremios con respecto a esto, como jugar feo con la imagen de los maestros? Bueno, lamentablemente tenemos que decir desde el gremio que esto no es algo nuevo para nosotros, tristemente, ¿no? Hay una campaña paga por parte de la patronal desde hace mucho tiempo en menospreciar la escuela pública, en menoscabar la imagen de los docentes, y si bien es cierto que existieron algunas Hildas Cerruti de González, también existen, y existen todos los días, y hay mucha gente que es entrañable y que realmente pone el alma, pone el cuerpo y pone más, muchísimo más de lo que se le paga todos los días. Por eso la escuela pública resiste, está de pie y tiene esperanza. Y en cuanto a la situación esta terrible que se plantea en cuanto a las amenazas a los secretarios y a los docentes de muchas escuelas, porque no es solamente con el compañero Baradel, en Mar del Plata también a una directora le pasó que por sacar creo que en Facebook fue subir unas fotos de las escuelas, el intendente de Mar del Plata fue a prepotearla y le encerró en la dirección y le dijo una serie de tropelías también, que creo salió también en algunos medios. Sinceramente estamos volviendo a unas épocas bastante oscuras del país, en donde sinceramente pensábamos que quizás estaba superado eso, pero evidentemente nos queda un arduo camino por delante para la educación, para la memoria y sobre todo para poner énfasis en muchos aspectos que quizás hemos descuidado desde la cuestión educativa. Buenísimo. Axel, te hago una preguntita más. Sí. Del otro lado del gobierno están ustedes los gremios docentes, están los medios alternativos como este, otras organizaciones sociales y también los padres de los alumnos mismos, las familias que van a la escuela. ¿Vos ves que están apoyando su situación? ¿Cómo ves que es eso? Y mirá, nosotros trabajamos todos los días con gente. Las familias vienen a las escuelas, muchas veces acompañar, muchas veces no, a veces pueden, a veces no pueden. Nosotros sentimos el abrazo solidario en muchas ocasiones, pero muchas veces también estamos bastante solos. Y bueno, estamos en el medio de esta situación. Sinceramente, nuestros hijos también van a las escuelas y pedimos, digamos, a las familias que nos apoyen y nos acompañen en esta lucha. Más allá de nuestro salario, es también las condiciones en las que sus niños y nuestros niños reciben la educación. Porque no es solamente la cuestión salarial acá lo que se está discutiendo. Acá se está discutiendo la institucionalidad, el respeto por los acuerdos, el respeto por las paritarias, por las negociaciones. Porque estamos volviendo a un tiempo en donde no existían negociaciones. Directamente había un decreto y ya está. Eso no es democracia. Eso es el autoritarismo en estado cristalino. Entonces, ya que habíamos alcanzado instancias de negociación, que es la ley de financiamiento educativo, lo único que pedimos es el respeto a la ley, el apego a la ley. En Córdoba estamos exigiendo actas del año 2015 firmadas y refrendadas por el Ministerio de Trabajo, entre el gremio y el gobierno, que el gobierno está desconociendo. Del año 2015, del año 2016, y ahora ayer incumplió nuevamente con una nueva acta. Entonces, frente a esta situación casi de atropello al orden institucional, sinceramente nosotros los docentes estamos en una situación de estado de alerta, de movilización y de asamblea permanente, porque todos los días están habiendo hechos nuevos y escenarios nuevos que nos obligan a estar alertas, a estudiar las cosas, pero también estamos muy preocupados porque lo que estamos viendo es que mismos compañeros entran en el juego, digamos, de la desinformación que dijo, que no dijo, para justamente porque lo que quieren la estrategia de la patronal es dividirnos. Y lamentablemente a veces lo logran, a veces no. Pero bueno, nosotros estamos en esa lucha también. O sea, tenemos muchos frentes por los cuales estar haciendo, poniéndole el pecho, digamos, a esta situación. Axel, te mandamos un gran abrazo y apoyo para todos los compañeros. Acá, como siempre, el grito y todas las radios comunitarias apoyando la lucha de los docentes. Lo sé. Por eso les mando un abrazo enorme. Y quiero también decirles a las familias que nos escuchan y yo también me incluyo porque yo los escucho siempre, que no somos los docentes los que le estamos quitando el derecho a la educación a los niños, es el mismo gobierno, es el Estado quien se está queriendo correr de su obligación que tiene por ley en los distintos niveles, que él es el garante de la educación de los chicos. Si acá hay un paro el día lunes y martes, es pura y exclusivamente responsabilidad de los gobiernos, tanto nacional como provincial, que están desconociendo las cuestiones más elementales de la institucionalidad, que es el respeto a los acuerdos firmados. Lo único que estamos exigiendo nosotros los docentes es el respeto a la institucionalidad, a los acuerdos, a sentarnos en una mesa de negociación. Por eso a las familias les decimos que nos acompañen en esta lucha por eso, porque nosotros lo único que estamos tratando es de hacer que se cumpla la ley, nada más, y que el garante de la educación de los niños no son los docentes, es el Estado financiando, poniendo las escuelas en condiciones, nombrando maestros, pagándole al maestro, porque que todos nosotros hayamos escuchado, siempre dijeron que los maestros iban a ser bien remunerados y cuidados, y hoy hay muchas escuelas que no se pueden ni dar clase por cómo están, de deterioradas, y eso es una obligación, que el Estado se quiere correr echándole la culpa a los maestros, que no tienen nada que ver con eso, más allá de la buena voluntad que ponen muchísimos maestros todos los días, como hoy mi directora, que está pintando la cocina de la escuela. ¿Se entiende? Sí. Entonces le pedimos la solidaridad, apelamos a su buen corazón para que nos acompañen en esta lucha y nos entiendan. Ojalá. Axel, llega un mensajito con una consulta, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el anuncio de un aumento para los docentes en la provincia de San Luis, ¿puede ser? Sí. La pregunta concretamente es cómo esta, dice, cómo juega para la lucha esta postura de, en el caso de San Luis. Esa es la pregunta. Mira, yo sinceramente desconozco el porcentaje. Sé que fue un porcentaje muy alto, creo que es del 38%. Casi un 40%. Sí, casi un 40%. Es la única información que tengo. Sinceramente, inclusive en algunos planes creo que también le aumentó hasta el 188%. Pero sinceramente desconozco la realidad de San Luis. Sé que San Luis tenía un sueldo inicial muy, muy inferior al que tiene Córdoba, el salario básico, digamos. Así que, bueno, a veces hay que ver, mirar un poco más ampliamente la situación para entender algunas cosas. Porque lamentablemente San Luis tienen, nuestros compañeros de allá tienen muchas sumas en negro que no son remunerativas y a los fines de la jubilación a veces eso les juega en contra. Pero bueno, lamentablemente muchas veces los compañeros, por tener a veces un peso más en el bolsillo, digamos, deponen algunas posturas más allá para cuando ellos se jubilen. Pero bueno, sinceramente desconozco bien el tema ese y bueno, es lo que sé nomás. Sé que ellos tenían un sueldo muy inferior al que teníamos nosotros acá en Córdoba. Buenísimo, Axel. Muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo. Bueno, les mando un abrazo. Con esto, todos estos conflictos, vamos a iniciar la campaña y marcha que vuelva Barriletes de Colores al Grito. Bueno. Y les mando un abrazo enorme y cualquier novedad que surja hoy acá de la Asamblea, los tengo al tanto. Buenísimo, muchas gracias. Por lo pronto, 6 y 7 es paro de maestros y el 8 UPC adhiere al paro internacional de mujeres. Bien. Les mando un abrazo. Chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico.